que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Solo necesito que me digas que lo que siento no es locura, que tú lo sientes cuando me miras. Agua de una fuente misteriosa, bebieron mis labios de tu boca. Agua de una fuente. Cantante griego que siempre, o casi siempre, ha triunfado con esa voz tan particular y esta canción que vamos a oír en español, titulada Señora. Ella sueña con amar, pero ella no debe soñar. Porque es una señora y tiene que cuidar su imagen blanca en su torre de cristal. Y ella me ama y yo lo sé, y vibra como cualquier mujer, pero es una señora. No puede olvidar que de un bohemio no se debe enamorar. Oh, señora, no pienses más que los años vienen y el amor se va. Lo sé, señora, te señalarán, pero habrás vivido. Señora más entre su gente, nunca dio que hablar. Oh, señora, no lo pienses más, que los años vienen y el amor se va. Lo sé, señora, te criticarán, pero habrás vivido. Serás feliz, señora. Mario Bronte, va a compartir con todos este poema titulado La eterna levedad del ser. Lo podéis encontrar en su blog, el blog que se llama Los pecados del tiempo blogspot.com.es, y que tenéis más poemas ahí. Vamos a escuchar este poema, La eterna levedad del ser. Me fascina la belleza de la forma y el gesto, la magia sublime del arte intemporal, la inconstancia del amor infierno paraíso, la libertad rebelde de las lágrimas derramadas e intentar comprender las preguntas propias o ajenas, aunque no sepa las respuestas. Me desconcierta no encontrar un Dios en los caminos, en las multitudes, en las esquinas, en la literatura, en el álgebra, en la razón lógica de la materia, en la sinrazón inteligente de lo abstracto. Un Dios de la existencia o de la inexistencia, un Dios narrador o un Dios testigo, un Dios de la memoria, o un Dios del olvido, un Dios omnisciente o un Dios inerme. Me asusta la inexorable fragilidad de sentirme humano en el devenir de la historia y de sentirme infrahumano urdido rumbo a la eterna amalgama de la melancolía. El otoño de las hojas del calendario da solemnidad a lo minúsculo del ser ante el viento enfurecido que aúlla en los túneles del alma. El movimiento pendular de las mareas y el cíclico devenir de las fases de la luna promueven con su arrebatador carácter transitorio una carcoma de pereza suicida. Todo se llena de monótona mediocridad, el infructuoso aprendizaje de estar vivo y la cercanía del fin no nos otorga privilegios. La ignorancia y el miedo siguen siendo nuestros más fieles acompañantes, mientras nos dirigimos sonámbulos hacia la oscuridad de la noche. Todo está quieto y silencioso. Solo las olas van y vienen sin cesar, indiferentes a la ancestral fábula de la resurrección. No me quedan sueños, ni lugares, ni nombres. Sentado ante mi mesa, escucho la agonía del papel en blanco, fabricando infructuosamente palabras de humo que no son ni siquiera señales. Con el correr del tiempo, a medida que me desvanezco y mi imaginación se desdibuja en la nada, siento la eterna levedad de mi ser. Cigala, ese nuevo disco de Romance de la Luna Tucumana, vamos a oír esta canción, Déjame que me vaya. Aunque me

No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca. Aunque estés adentro y este sentimiento se me antoje eterno, esta lejanía duele cada día porque no te tengo. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad, que se ha vuelto loca, loca, loca, por buscar otro lugar, pero le provoca este sufrimiento y no me abandona porque a mí me toca esta vida loca, loca, loca como yo. Esta vida loca, loca, loca, porque tú me faltas, yo extraño tu boca. Y a mí me toca esta vida loca. Antonio Hernández comparte con todos esa poesía titulada La dueña de mis poesías. Así estoy confundido, sin saber lo que pensar. Si te escribo una poesía, ya te la quieren robar. Y si digo que eres mía, todos me quieren matar. Yo solo le escribo al mundo, eres mi inspiración, esa musa de mis letras, mi única reina y alteza, dueña del corazón, la que llamo mi princesa. Y esta es mi vocación, y hago un altar al amor, como si fuera una flor. Yo sé respetar a la mujer, mas solo tengo una musa. Es ella mi inspiración. Ella inspira en mi mente, se los puedo asegurar, y me surgen las ideas como el puro manantial. Y aquí lo podrán ver en el Parnaso universal. Pregunten al gran Apolo, a Calíope y Euterpe, y ellos ya les dirán que no me encuentro solo, que ya yo tengo mi musa, y eso lo sabe la gente, que escrito en el Parnaso está en letras de oro, allí la mente es un tesoro revestida de poder. Y el poeta debe tener una musa para él solo. Y lo juro por mi vida, dejo en juego mi cabeza. No me alejo de las letras y de mi reina y alteza. Y si escribo mi poesía, me la inspira mi princesa. Ustedes, si me perdonan, y no los quise ofender, si acaso escribo mis letras, me sale del corazón, y yo soy un convencido de escribirle al amor.

grandes sabios ya creyeron que las cosas del cariño no se compran con dinero. A besos queda una niña así, son verdaderos. Afirmaron que el amor sería eterno y que la soledad solo existe en algún bohemio, que todas las promesas se cumplen a rajatabla y que el mundo está lleno de princesas encantadas. Intentaron inventar algún remedio cuando el amor acaba y se convierte en un infierno, cuando la pena golpea con fuerza tu vida. Sufre de mal de amores y batalla todos los días, olé. Y no me cuentes cuentos, ay, déjate de sabio, que el amor es más sencillo, el amor es más humano. Tú te creías la princesa de algún castillo encantado y solo eras la bruja con un traje de amor y promesas incumplidas, que del amor al odio solo hay un par de pasos. Un día estás en las nubes y otro te vas arrastrando. Se dieron cuenta que hay amores traicioneros, unos se venden y otros son tan embusteros. Pero yo vivo con la pena esta chiquilla, encontrar algún día el cariño verdadero. Cuente cuentos, ay, déjate de sabio, que el amor es más sencillo, el amor es más humano. Tú te creías la princesa de un castillo encantado y solo eras la bruja con un traje disfrazado. Y no me cuentes cuentos, ay, déjate de sabio, que el amor es más sencillo, el amor. Un castillo encantado y solo era la bruja con un traje disfrazado. ¿Qué más puedo decirte? Que seas muy feliz, no solamente aquí en nuestra despedida, sino constantemente, porque además tienes derecho a ello y te lo mereces. Por eso espero que esta velada haya sido lo suficientemente romántica para que vuelvas a estar aquí conmigo el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Te acompañó José Antonio Navarro. Y ya sabes dónde encontrarme